Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy nos acompañan aquí a la sombra del cocotero, Mittens. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas lo que toque. Bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa 319. Hoy puede ser martes 13 de julio, a eso de las 3 de la tarde. Nos estaréis escuchando a través del 100.4 de la FM, a través de Radio Círculo en la capital de España. Y olé. Y puede ser miércoles 14 y nos estaréis escuchando a través del 92.9 en Vizcaya, en Villa FM Radio. O eso, o nos habéis cruzado por internet, por donde quiera que fuere, sobre todo nuestro sitio de referencia, www.lailaencanta.es, donde este y todos los programas anteriores, como ya sabéis, quedan residentes para hacer clic y escuchar cuando a uno le plazca. Y buenas tardes, buenas lo que te toque, César. Y vaya, hoy al que le ha tocado estar bien rodeado es a ti, pues majete. Sí, no hay escapatoria. No. Que dicen Tachenko. Pues estoy bien acompañado, bien rodeado, con buena parte, con cuatro quintas partes del grupo madrileño Mittens. Sí, señor. Que hoy nos acompaña aquí a la sombra del cocotero en la Isla de Encanta, en nuestro programa número 319. Voy a presentar. Voy a ir saludando aquí a los jóvenes. Anita, buenas. ¿Cómo estás? Tardes. Te voy a acercar el micro porque veo que... A ver. Que soy muy alta. Ahí. ¿Todo bien, eh? Bien, muy bien. ¿Todo en orden, no? Sí. Vale, pues nos alegramos. Muchas gracias por venir. De nada. Pepe. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, Guille. Muy buenas tardes. Ah, buenas. Noches. Y lo voy a intentar, Javi. Has acertado. Ahí. Sí, señor. Pues buenas tardes, noches, días. A Guille también se lo acerco, ¿no? Pues ala. Se lo acerca, por favor, que ya mayorcito. Sí. Perdona, que estamos encantados de estar aquí con vosotros. Sí. Oye, una cosa, Julio, ¿seguro que este micro funciona? Dale una... ¿Vale? Sí, funciona. Sí. Vale, pues nada, es que no estamos acostumbrados a este despliegue de microfonía, de cables y demás, y la verdad es que somos un poco patosos haciendo las pruebas con los micros y tal. Así que, bueno, a lo mejor hay más ajustes a lo largo del programa. Perfecto. Bien, sin problema, ¿no? Supongo que vosotros ya estáis ahí bregados en estas cosas, acostumbrados, ¿no? Ah, bueno, de todo. Por eso. Ustedes, expertos. Por eso. Tenemos un ingeniero del grupo que le falta que saque el soldador y lo saca. Ahí estamos. Bueno, pues hoy Mitres nos acompañan aquí en el programa porque acaban de sacar un disco que se llama Deer Park Mirage y bueno, pues teníamos ganas de echarles el guante, ¿verdad, Julito? Sí, señor. Porque les llevamos ahí siguiendo la pista y pinchando sus canciones, sus EPs previos y hemos dicho, coño, ¿ya tienen un álbum? Pues venga. Vamos que se acerquen, que nos cuenten. A por ellos que son de Paracuellos. Y lo hemos conseguido pese a sus apretadas agendas estivales. Ya nos han avisado que hemos tenido suerte de cazarles. O sea que os lo agradecemos y nada, pues en principio hemos venido aquí a hablar de vuestras canciones y también de las canciones que nos habéis traído. Vale, por ejemplo, hemos empezado con Marblehead, que es la primera de este primer álbum, que habéis tenido el detalle y el decoro y el buen criterio de sacarlo vosotros como los anteriores discos, ahí con un par y en glorioso vinilo. Sí, la idea, bueno, la verdad es que con este disco sí que queríamos dar un poco el salto y buscar un sello, pero viendo el panorama y viendo las condiciones que ponían los sellos, lo más natural era optar por la autoedición. Y una vez decidido eso, estamos encantados. La verdad es que es la opción natural para un grupo como nosotros, con las pretensiones que tenemos, que nos da pie a poder cuidar todo, desde la portada hasta los formatos que dices tú. Pues nos queremos pegar el lujo de sacarlo en vinilo, pues es lo que nos gusta, pues nos lo sacamos. Muy hecho. Y además han decidido meterlo en el Bandcamp. Con también muy buen criterio. Con muy buen criterio, señor. Sí, sí, porque igual nosotros hemos podido... Uy, qué raro todo, Julio. Pero déjate llevar. Perdona. Tonto. Quítame algo de ahí, tío. No sé qué me estás haciendo. Hemos podido conoceros y escuchar vuestras canciones gracias precisamente a que están ahí a disposición de... ¿Sabes? No nos prodigamos mucho por las salas de conciertos. Nuestras responsabilidades lo suelen impedir. Pero ahí está ese maravilloso invento que a la vez es ángel y diablo, que es Internet, ¿no? No sé, para vosotros más ángel que diablo, porque como no Totalmente. Tenéis un sello, pues, o sea, no tenéis una compañía discográfica, si tenéis vuestro propio sello y esas cosas, pero digo yo, ¿no? Jefe de distribución, básicamente, o sea que más ángel de la guarda. Ahí estamos, y me imagino que os habrá llegado gente de los lugares más diversos, ¿no? Diciendo, mola vuestro grupo, ¿no? Sí, hay unas estadísticas, ¿no? O algo así. Sí, no, y lo que mola de Internet es eso, que si sacas un disco y no lo pones para distribución gratuita de Internet hoy en día, con los medios que tenemos nosotros, que son cero, porque ya sacar el disco en vinilo y en CD ya es como hasta donde llega la infraestructura, es un suicidio directamente para el disco, porque no te puede escuchar nadie. Lo bueno es que lo pones ahí y tienes una audiencia potencial pues enorme, y es lo que hace que la gente pues lo escuche, lo escuchéis vosotros, nos escriba gente que le gusta el disco, luego se lo compre para que podamos pagarnos discos futuros. Es básico para nosotros, la verdad. No lo podríamos haber hecho hace 6 años o no lo podríamos haber hecho con la posibilidad de llegar a tanta audiencia hace 6 años, la verdad, sin Internet, sin Bandcamp y estas cosas. Antes también, hace un momento, o sea, no me remonto, hace un momento has dicho que wow, Julio, o sea, soy como, no sé, como Dick Dale sobre las olas, ¿sabes? Así me siento. Vuelvo a decirlo, déjate llevar. Vale, en un tubo de Rever ahí. Bueno, yo me dejo hacer, o sea, si tú lo dices, si tú me dices ven, ya sabes, yo lo dejo todo. Así. Que ya no sé lo que les iba a decir. Así que vamos a escuchar una que guau, guau, ibas a decir. Guau. Como Joaquín Luqui. Oye. Oh, yeah. Vamos a escuchar una canción que además viene muy, muy al caso de lo que estamos viviendo hoy aquí, muy cerquita de la Isla de Encanta. ¿Tú la tienes por ahí, Julito? Sí, la tengo controlada. Vale. Pues es un tema seleccionado por Mitens, ¿vale? Lo escuchamos y luego pues a lo mejor nos acordamos de lo que queremos decir y preguntar. Venga ya. Vale. Hala. Dale. Que suene. Venga. Samba é bom, é bom no couro. Vale, Julio. Ya está, hombre. Pues nada, breve, pero intenso. Como algunas cosas que merecen la pena en esta vida. Esta canción se llama Copa del Mundo. Efectivamente. Y es un tema de Vinicius de Moraes que viene a huevo. Sí, es muy actual. Porque aunque vosotros penséis que hoy es martes 13, pues es mentira, hoy es lunes 12. Y está, acaba de pasar por aquí La Roja. Sí. Subida ahí en autobús y había miles de millones de personas ahí con camisetas y banderas, pues jaleando a los héroes. Y en los andamios. Sí. Y subidos en los andamios, en las marquesinas, en los voladizos, en todos los lados. Y me imagino que viene un poco a cuento, ¿no? Sí, vamos a traerla por ellos, pero nos ha parecido que estará un poco más fina. Más sutil. Los brasileños nos llevan años de ventaja en fútbol y en música, o sea que... Sí, podemos aprender de ellos en las dos cosas. Cuando ganemos el cuarto mundial, las canciones de apoyo a la selección española van a ser flipantes. Serán brutales. Sí. Sí, porque como todavía queda mucho para muchos años para que eso suceda, pues hay tiempo ahí. No, ¿por qué habéis traído, o por qué has traído? Esta la has elegido tú. Sí, sí. ¿Qué has traído esta canción de Vinicius? Bueno, yo creo que venía a huevo por el tema del mundial y porque este disco me gusta mucho. Es un disco en directo en La Fusa. Está Toquiño, María Creusa y bueno, me ha parecido muy apropiada para ponerla aquí. No sé. ¿Esta devoción por la música brasilera es compartida o solamente es cosa suya? Compartida, sí, totalmente. Es compartida, sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que hay mucha música que nos encanta, que no se cuela del todo en el sonido Mitens, pero en concreto todos escuchamos mucha música brasileña. Y está pensando canciones, no se nota en ninguna canción. Bueno, quizás en Swimmers sí quisimos, bueno, meter algún ramalazo a Mutantes o algo, sí, así, verdad, pero... Sí, lo hemos intentado, pero... Lo hemos intentado, pero... No ha salido muy bien. Así, ¿no? Es muy difícil, sí, es muy difícil. Bueno, y los acordes malditos de Wreckage and Dust. Sí. Ese es el aporte brasileño. Sí. ¿Cuáles son los acordes malditos? Pues eso, unos acordes que... Acordes raros de Bossa Nova. Sí. No, pero por ejemplo, sí, Swimmers, esta canción Swimmers, la idea era hacer una canción en plan Os Mutantes. Y es un punto de partida que pues luego cambia y no se llega o se va por otro camino, pero sí que nos gusta un montón la música brasileña y escuchamos un montón y de nuestras principales influencias. De hecho, nos ha jorobado bastante que suspendieran Los Mutantes el lunes pasado, que parece que iba a haber un concierto al final, ¿no? Me está acojonando, Julio, ahora que hago. Que el PP, no, al revés, que se pasa una voz muy potente, tiene una voz dulce y atroz como otros. Pues eso, que teníamos muchas ganas de ir a verlos el lunes pasado y lo suspendieron. ¿A quién, perdón? A Mutantes. Los Mutantes, sí, pero Madrid, sí. Fue un concierto fantasma. Pero Anita los vio en vivo. Sí, uh-huh. Y en directo. Y fue un rollaco, ¿no? Y le pareció fatal. Bueno, no estuvo mal, pero bueno, es que no es lo mismo, claro. Esas es lo cosas, que pasa a veces. Hay que vivirlas en su momento, en un momento dado, ¿eh? Digo, con todos los respetos para los Mutantes, pero ya con 40 años después de todo aquello... Hombre, pues... tenían su background y todo esto, pero bueno, entre que había muy pocos ya originales y demás, pues... Un poco descafeinado. Sí, bueno, tampoco. No sé, es que fue un poco raro. Era un sonido como muy potente, pero casi demasiado. Amiga. No sé. Heavy. Y faltaba fuzz. Pero bueno. Faltaba fuzz. Fuzz. Suciedad. No es que faltara un miembro del grupo. No. Esta vez lo he pillado. Esta vez lo he pillado. O Carlitos Fuzz. Carliños Fuzz. O Carliños Fuzz. Bueno, decís que compartís ahí esa devoción por la música popular de Brasil y otras muchas devociones, porque en vuestro disco la verdad es que hay un montón ahí de sabores, de esencias, pero siempre desde una perspectiva ahí pues de canción pop, ¿no? Que al fin y al cabo me imagino que es un poco el principio de todo o el principio que a vosotros os une o hace que tengáis el grupo, ¿no? Sí. Muy fans de las melodías en general, y eso es el pop, ¿no? Y las estructuras bastante clásicas. Sí. Aunque nos gusta mucha música diferente, creo que siempre vamos hacia un... sobre todo en estructuras bastante clásico de estrofa, estribillo y tal. Luego le podemos dar algún tipo de arreglos, pero vamos, esos son un poco los esqueletos, están bastante claros. Creo que me voy a acordar de lo que le quería preguntar a Guille. Me ha venido. Sí, me acaba de venir la iluminación. Que decía yo que hacía un rato habías dicho que para un grupo de vuestras pretensiones, pues que ya estaba bien, ¿no? O sea, pues, y quería pues así un poco preguntarte, ¿no? Pues, ¿cuáles son las pretensiones de un grupo como el vuestro, como Mites? Pues pasárnoslo bien, sobre todo, hacer canciones que nos guste tocar. y tener tiempo y ahorrillos para ir sacando discos, que nos gusta un montón, y tocar mucho y pasarlo bien. Es que al final de eso se trata, un poco de eso. Entonces, lo que mola es que ese listón se alcanza, ¿sabes? Está en nosotros pasándolo bien, no es algo que dependa de nadie más, ni de vender discos, ni de tal. Está un poco en hacer cosas que nos gustan. Pero imagino que también habrá días mejores que otros, y peores. Total, sí. Hombre, ir a ensayar algunos días a las 8:30 es un poco como de sí, eso sí. Menos perezón. Somos gente ya con una edad. No, hay un montón de responsabilidades, entonces... Chispas. Maldita sea. Entonces, el nivel que requiere un grupo de atención es muy alto. Y hay veces que se pueden mantener más y a veces menos. Pero bueno, siempre intentamos ser positivos. Y eso sí, con todo este rollo, luego nos metemos en el lío de sacar un disco nosotros y hacer un sello. Que es la cosa menos cómoda del mundo. Que tuvimos la oportunidad de sacarlo en un sello, que era lo más fácil, de limpiarnos las manos. Pero al final está un rollo que, por mucho que quieras hacerlo fácil y solo sea pasar todo bien, también tienes desafíos de hacer mejores canciones cada vez, tocar mejor cada vez y hacer cosas bonitas. Entonces, hacer cosas chulas requiere esfuerzo y tiempo. O sea, no es solo pasarlo bien, porque si fuera solo pasarlo bien, es posible que no pasáramos del bar al local de ensayo, nos quedáramos tomando unas cañas ahí, que no lo pasamos de puta madre. Es también la pretensión de hacer cosas chulas de las que nos sentamos orgullosos y que nos lo pasemos bien con ello. Que no es poca cosa, ¿eh? Ya, al final es un montón, ¿no? Joder. Es poca cosa. Sí, sí, no son... Me has agobiado. No son tan pocas. Yo voy a dejarlo. Bueno, vamos a escuchar canciones de Mittens. Julio, yo no sé cómo lo llevas, tío. Gracias, bien. Bien, ¿no? Todo controlado por ahí. Sí, yo pensaba poner el cuarto corte. Ah, pues, no me has dicho nada. Pues mira, esa es una de las que a mí también me mola, así que dale caña. Me alegro. Venga, Jaffa Cakes es, ¿no? Yes. Yes, luego el fandango. Pues venga, dale caña. Uno de los cortes que más gracia me ha hecho. Ahí lo dejo. A mí también es de los que más me gusta, y de hecho yo creo que sonó hace poco en el programa también, ¿no? Este, Jaffa Cakes. Puede ser, no tengo la memoria, lo siento. Sí, sí, a vosotros. Ahora tiramos de producción. A vosotros también es de los que más os mola. Tenéis vuestra, me imagino que tendréis cada uno vuestra favorita. Por ejemplo, esta a mí me mola porque además creo que también es una de las que más fácil llega a cualquiera, ¿no? Que no en un momento dando con el grupo, así como en plan carta de presentación, toma mía. Escucha esta vez, a ver si, o sea que... Sí, es de las más sencillitas del disco y... Tiene ritmo también, que se llama la atención. Sí, la basamos mucho en el ritmo y salió un poco sola para adelante. O sea, sí, me gusta. Estos pastelillos, contándonos la historia, porque tiene también su rollo, ¿no? Sí, bueno, Jaffa Cakes en realidad son unas galletas que aquí se llaman Pimps. Las Pimps, ¿no? Sí, así. Todo, eso es una broma privada con la gente con la que trabajo, que pues cuando bajamos por Coca-Cola, pues a veces suben Pimps y teníamos el rollo de las Jaffa Cakes. Estuve investigando qué era la Jaffa Cakes y tiene una historia muy chula. Bueno, es un pastel típico de Inglaterra y... la historia musical era como que cuando los Beatles empezaron a ganar dinero, pues todos tenían como sus pequeños sueños. Ahí George Harrison quería comerse un Rolls y John Lennon dijo que el que no quería nada así de riquezas absurdas, sino que quería una habitación llena de Jaffa Cakes, que para él eso era lo que significaba la riqueza. Y la canción no tiene que ver con eso, pero bueno, era el apunte de anécdota musical. Pero había que calzarlo de Jaffa Cakes, no como fuera. No tiene que ver ni con mis compañeros de trabajo ni con John Lennon, pero viene de ahí el título de la canción. Por cierto, mira que están ricas las Pimps estas, ¿eh? Están ricas. Las hay de naranja, de fresa. Y de fresa, a mí me gustan las de naranja, porque las originales son de naranja. Las de fresa son un poco... algo así. Revival. Sí, son otra cosa. Estamos. Muy ricas. Anda que no hemos hecho kilómetros con las Jaffa Cakes estas, con las Pimps. Lo típico que te paras en un área de servicio y siempre hay alguien que pilla. Es muy de sí. O sea, para hacer ahí kilómetros. Sí, mola. No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez. Sí, así de veces. Sí. Yo soy más de Pringles. Somos más desalados. Sí, somos más desalados. Bueno, depende, porque a mí unas Pimps. Unas cortezas para la furgoneta, que eso es también. Huele genial. Sí, ¿Habéis tocado mucho fuera de los madriles? Bueno, hemos salido. Lo que hemos podido. Como llevamos ya varios años, sí que hemos tocado un montón de ciudades, pero no con mucha periodicidad. Es bastante complicado. Sí. O sea, a no ser que sea muy conocido, las condiciones para ir a tocar fuera de Madrid son muy chungas. Y al final terminas tocando con grupos de amigos locales en otras ciudades, uh-huh. que haces un poco de intercambios y tal, y es lo que tenemos muchos amigos y hemos podido tocar algo fuera, pero si no es muy difícil, muy difícil. Es una putada porque nos encantaría tocar un montón fuera, pero tampoco queremos perder pasta ni tocar en sitios infames donde suene fatal. Entonces ahí sí que tenemos el listón un poco alto de, ya que sale fuera, pues tocar en un sitio decente. Claro. Y es jorobado. Sí. La verdad es que el panorama que pintáis es de lo más alentador. No, es muy realista, ¿sabes? Como que lo sé. Sí. Lo digo por esto de que no hay sitios... donde uno pueda, pues eso, sonar en condiciones... Y que te paguen un fijo, claro, y que no perder pasta... Claro, quiera, sí. El problema es eso, que normalmente vas a taquilla, la gente no te conoce y puedes pegarte el batacazo, gastarte una pasta en furgonetas, sí. alojamientos, etcétera, y que no vaya nadie a verte. Entonces al final terminas tocando con gente de la ciudad para por lo menos que vayan sus colegas. No, o sea, que dé un poco más de nombre y puedas darte a conocer. Pero eso será más difícil en las grandes ciudades, quiero decir, cosas como Sevilla, Barcelona, Bilbao, que son ciudades que se prodigan más en conciertos, será más difícil, ¿no? O también os ha pasado ahí que no habéis cuajado. Igual. O sea, es súper complicado. Ya ninguna sala te ofrece fijos por tocar. Ni o sea, Madrid. Por lo menos para cubrir gastos. Entonces al final... Sí, vente a tocar, pero vas a taquilla. Y entonces te arriesgas a que si en esa ciudad no haces una promo, claro que hay que gastarse en promo, no vaya nadie a verte. Entonces no te compensa ir a tocar al final. Ya. O sea, es complicado. Tienes que tener una agencia de management que tenga contactos y que pueda hacer una pequeña inversión un poco más a medio plazo. Porque sin contactos la verdad es un poco difícil. Sí. Y con el río de los intercambios, si haces 10 intercambios con grupos de fuera... Tienes que tocar 10 veces en Madrid con esos grupos y es como lo que es todas las semanas. Hombre, otra vez los miden. Sí, como que pesado. Hay otra que han traído ahora de fuera. Otra vez los tíos esto. Joder, que... Te han dejado bigote ahora. A ver, para hacerse los loncha, pero no fuera. Sabemos que son ellos. Los Matols. Que son los mites. Los Matols. Bueno, escuchamos otra de las canciones que nos habéis traído, ¿os parece? Scott Walker, me parece que es Julito, ¿no? Yes. Bueno, pues la hacemos sonar y después esta la has escogido tú, ¿no, Guille? Sí. Nos comentas un poco de qué va, ¿vale? Scott Walker. Que suene. Mama, do you see what I see? On your knees and pray for me. Matilda's come back to me. Charlie, don't want another beer. Tonight I'm gonna drink my tears. Matilda's come back to me. Go ask the maid if she heard what I said. Tell her to change the sheets on the bed. Matilda's come back to me. fellas, don't leave me tonight. Tonight I'm going back to fight. Wretched Matilda's inside. My heart, stop beating so. Just make as if you didn't know. Matilda's come back to me. My heart, I don't want you to say she's lovelier than when she went away. Matilda, come back to me. My heart, stop being overjoyed. Remember you were once destroyed by Matilda, who's come back to me. Fellas, please don't go away. Tell me that I mustn't stay. Matilda's coming back today. My hands just start to shake again when you remember all the pain. Matilda's come back to me. You wanna beat her black and blue, but don't you do it, I beg of you. Matilda's come back to me. My hands remember all the years. Remember when you caught my tears. Matilda's come back to me. My hands, you wanna touch her now, but please try and be strong somehow. Matilda's here, she's coming now. Come back to me. My friends, don't count on me no more. I've gone and crashed through heaven's door. My sweet Matilda's here once more, once more. Brutal, ¿eh? El Scott. El Scott este... ¿Cómo le pega? Joder, qué tío. Ya suena aquí Scott Walker. También lo han traído alguna vez. Náufragos. Sí, nosotros todavía no nos hemos atrevido. Sí, no sé. Pues no sé si fue Alberto Mate quien trajo una canción de Scott Walker. O por ahí, por ahí. Julito, seguro que tú puedes recordarlo. No, te juro por mi no. No le pega mucho a Alberto Scott Walker. Bueno. Más de los Beatles. Pues, y trajo, bueno, no, es verdad que trajo, calla, que trajo al último de la fila. Eso sí. Trajo música. Serrat. Sí, le pega más. Es verdad. Bueno, en cualquier caso, háblanos de Matilde, que es esta canción de Scott Walker. Sí, la canción la he traído un poco porque la canción que da título al disco de Mittens, Dir par Mirage, salió un poco de hacer algo similar a Scott Walker. Lo que mola es que muchas veces cuando haces una canción en casa, la canción tiene una forma y una intención y cuando llega al local de ensayo se le da la vuelta completamente. Entonces, Dir par Mirage no tiene mucho que ver con Scott Walker como lo hemos tocado, que tiene un rollo así casi spaghetti western. Pero me gustaba un poco el punto de partida, ¿no? Para ver cómo una idea con una referencia musical muy clara, entre todos la podemos cambiar y llevarla a otro sitio diferente. Habéis hablado, pues antes hemos escuchado a Vinicius, habéis hablado de Los Mutantes, ahora ponéis una canción de Scott Walker. Parece que vuestros gustos tiran un poco más hacia lo clásico, lo añejo, los años 60... ¿Es así? No, hay un poco de todo, hay un poco de todo. Lo que pasa es, bueno, la selección ha venido 60, pero podría haber venido todo de actual. Sí. Nos mola bastante. Nos mola bastante. Nos mola bastante. Al final, el mejor pop yo creo que se hizo en esa época y es lo que menos influye. Escuchamos muchísima música actual, muchísima, pero si te pones a tirar del hilo y ves lo que nos gusta de verdad, pues es eso. De hecho, yo he estado mirando discos para traer y era como, ostras, son todos de 67. Incluso de actual... Pues lo que más nos gusta igual son cosas que se parecen a los Kings. Se parecen a clásicos de los 60. Sí. Bueno. Pues la verdad es que es una buena beta ahí de la que tirar. Eso descarado. Está muy bien. Y se puede tirar y siguen saliendo cosas chulas. O sea, es una sí, te puedes pasar toda la vida escuchando solamente. Que no lo recomiendo porque es loco. No, y es un poco de cabeza cerrada, pero vamos, que sí que hay música muy interesante. Y sobre todo en la música que hacemos se nota bastante por donde, que no va por ahí, lo que nos mola. Bueno, una cosa más. Este hombre, el Scott Walker, mira la música que hacía y mira la música que ha terminado haciendo. Sí. Joder. Bueno, esta canción es una versión de Jacques Brel, porque a Scott Walker le encantaba, pues se volvió loco con Jacques Brel y quiso adaptar su música para un poco popularizarla entre el público anglosajón. Y hace una música experimental ahora rarísima. Hay un documental flipante que se llama 30th, no sé qué voy, ¿cómo se llama? Bueno, un documental de hace un par de años muy chulo. Y él tiene una secuencia flipante que está él en el estudio de grabación y pide que le lleven un trozo de carne gigante porque quiere un sonido exacto de... Lo he oído, lo he oído. Esto nos lo contó quien puso a Scott Walker también. Sí, sí. Pero continúa, porque mucha gente seguro que no escucha ese programa. Estamos plagiando una entrevista. Mira, yo es que me bajo un podcast y digo, a ver qué cuentan y qué les gusta. Y lo veo ya. Y a esto le gusta Scott Walker y el documental. Y terminó dando hostias al cacho carne, ¿no? Sí, o algo así. Sí, pero... No tiene, a mí personalmente me parece un poco tomadura de pelo, que nos documentamos un montón, pero hombre, no tiene que ver con la música. Cuando apareciste con la vaca muerta en el estudio... Sí. No, chicos, mira lo que se me ha ocurrido. O sea, bueno, pero luego nos hicimos una buena barbacoa. Sí. Que siempre se agradece. Mm. Y que sí. Meat is murder. Hay que cuidar el estómago. Entonces, que sí. Bueno, os habéis traído guitarra, Glockenspiel... O carillón. Y vuestras propias gargantas. Y vais a interpretar aquí en rigurosa chique sesión pues una de las canciones de vuestro disco. Así que colocamos los micros con toda la calma del mundo. Vosotros ahí os ponéis cómodos. Nos contáis qué vais a tocar y pa'lante. Pues vamos a tocar Deer Park Mirage, que es el la canción. ¿Y vas a decir single? El hit. Pues venga, adelante. Y bueno, la que da nombre al disco. Y la del vídeo, que tenemos un vídeo y todo. Luego hablamos de ese vídeo. Y tenemos efectos de sonido, tenemos guitarra y efectos de walkie-walkie. Que entra en la segunda y tercera estrofa. Bueno, allá vamos. Deer Park Mirage. Deer Park Mirage, I almost touched you with both hands. Deer Park Mirage, Deer Park Mirage, I want to spend a day dazzled by the sun. We're lucky, 'cause we sang some songs for next week's dance. We're lucky, 'cause here all along our tragedies just make us laugh. Ba, ba, ba. En directo, esto era Deer Park Mirage, la canción que da título a su primer disco, que ya está aquí entre nosotros. Lo podéis disfrutar en vinilo, lo podéis descargar gratuitamente a través de su espacio en Bandcamp. Si pilláis el vinilo, también lo podéis llevar en el carro porque viene con CD también el vinilo, ¿no? Y es la idea, sí, además, para llevarlo en el carro, ahí justo estamos. Eso, en el clavo. Que además escucha guay la música en el coche. Sí. Ahí de viaje, no sé qué, pim pam, con tus cositas, tan a gustito, en buena compañía y venga, hacer kilómetros. La verdad es que, pues, ya mola, ¿eh, Julito? Sí, señor. Oye, ya nuestro equipo de producción ya ha encontrado quién nos trajo Skull Walker. Cuéntame. El amigo Enric Montefusco. Ah, amigo, ¿ves? El mozo de Stan Steel. Sí, señor. Ah. Pues eso. Es que a mí lo de la carne me quedó. La carne de tronco me marcó. Hombre, muy vistoso. Así que, sí. Es muy resultón. Así como, ¿A qué negarlo? Anécdota graciosa, hombre. Lo de la carne de Skull Walker. Es así, es así. Bueno, la verdad es que antes hemos estado ahí, pues mientras sonaba precisamente la canción de Skull Walker, hemos estado ahí pues comentando la jugada. Y tenéis todo lo que queda de verano, o por lo menos de julio y agosto, para descansar, como está mandado. Y luego en septiembre volvéis ahí a la faena. ¿Sabéis ya las fechas de vuestros próximos conciertos? ¿Las tenéis más o menos claras? Sí, lo que tenemos cerrado es que tocamos en Galicia, en el Pop Siria, en septiembre, a mediados. El 17. Y luego saldrán más cosas en Madrid y estamos buscando conciertos fuera que, bueno, iremos anunciando en nuestro blog y en MySpace en las próximas semanas. Hicisteis ya hace poco, ¿no? Puesta de largo del disco, ¿no? En El Sol, me parece que fue, ¿no? Uh-huh. Sí, en el día 24 fue, ¿no? El día 24 de junio. Y fue muy emocionante, la verdad. ¿Por qué? Ay, bueno, porque a nuestra primera criatura... Sí, es que soy la chica. Soy la chica del grupo. Y nada, había un montón de gente, amiga, no amiga, sobre todo amiga, y bueno, fue muy guay. Tocar en El Sol siempre es como muy mítico, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una sala guay. Que mola, sí, sí, para cualquiera que busque precisamente eso, que suene bien, que las condiciones sean, pues, por lo menos los mínimos estén cubiertos, pues casi casi toda garantía, ¿no? Y si encima van mogollón de colegas, pues ¿para qué queremos más? Sí. No, sí, la historia también es que sacar el disco es un currazo y era como un rollo de una pequeña meta, ¿no? De tocarlo en directo, en El Sol, con los colegas, y yo creo que de ahí viene la emoción. Bueno, y alguno que no era colega también vino, ¿no? ¿Quién era ese tío? Había un tío que no conocía. Yo creo que sí, que se había equivocado, ¿no? Nunca dejáis de sorprenderos, ¿eh? Con esas cosas. Hostia, que ha venido un tío que no... Está funcionando guay. No, pues la verdad que moló un montón, de verdad, que había un montón de gente que no conocíamos de nada y eso da un montón de subidón. Bueno, de... tú, pero a lo mejor en el... No, es verdad. Para es el próximo pasamos lista, como eso. A ver, ¿quién es colega? Tú, como en las bodas, ¿tú de qué? ¿Del parte de la novia o del novio? Del batería. Y una cosa, no. en ese concierto me imagino que montaríais vuestro tenderete, vuestro kiosquillo, ¿no? Sí, sí. Por primera vez. Para también, es que eso ves, muy emocionante. ¿Y qué? ¿La cosa funcionó? Sí. Se vendieron ahí discos. Discos, camisetas. Y packs. Pósters que hicimos. Posters, bueno, pósters, sí. Carteles del concierto. Háblanos de ese pack, por favor. El pack era todo. Llévatelo todo. Llévatelo todo, por favor, que pesa mucho. Y vacíanos el local. A precios populares, me imagino. Sí. ¿A cuánto está vendiendo el vinilo? Pues 12 euros. Más gastos de envío, sí. Hay que mandarlo fuera. Lo bueno de hacerlo nosotros es que no buscamos un rendimiento económico, sino cubriendo gastos y pudiendo hacer más cosas en el futuro, nos damos con un canto de los dientes. También está... Ay, perdón. Sí, no, sí, también eso. Está en alguna tienda de Madrid, en CD-ROM, en... Es que discos... Comercial Records. Está en Comercial, en Cedro, en Esquidiscos, en Radio City. Y en Babel. Y en Babel. O sea, en las tiendas de discos que hay en Madrid. En las que quedan. Exacto, en las que menos en la FNAC y en la Corte Inglés. Y ahí me imagino que no está porque hay condiciones leoninas o porque no habéis querido llevar. Para entrar en tiendas grandes tienes que tener una distribuidora. Igual que para hacer conciertos en determinados sitios tienes que tener un management, para entrar en cadenas grandes tienes que tener una distribuidora que no solamente tengas un disco, sino que tengas 10 discos y un, bueno, porque les merezca la pena. Pero funciona así. Sí que se puede... Pero es más complicado, normalmente no tiene ese rollo. Desde luego ni ninguna facilidad para el do it yourself. O sea, pero vamos, que está al lado Radio City de la FNAC y mola mucho más. Mola mucho más Radio City que... Estamos lejos. Joder. Estamos con Marco incomparable. Sí. Desde luego que sí. Te llevas 3 discos más seguro. Eso es. Ahí, saludas a Jesús, ¿no? Sí, eso es. Te regalan palotes. Es verdad, y ahí te dan pues alguna golosina y eso. Comenta la mojo. A mí me parece súper admirable Radio City en el sentido de que montó la tienda hace relativamente poco, en una época súper difícil para montar tiendas de discos. Y ahí está, tío. Y ahí está, y me parece, vamos, de aplaudir. Pues sí, sí. La verdad es que se lo ha sabido hacer. Y con muchísima calidad y con muy buen gusto y todo. O sea, muy bien. Bueno, pues ya sabéis dónde podéis trincar este Deer Park Mirage. Seguramente que muchos de los que nos escucháis, por ejemplo, en las nobles tierras de Vizcaya a través de BFM, pues como que no os pilla mano lo de ir a Radio City o Cidisco. Por bien que esté, por bien que esté. Por muy de Bilbao que seáis. Eso es así. Entonces seguro que hay alguna manera de contactar con estas personas que nos acompañan aquí para pedir que nos envíéis el disco. Es que, de hecho, vendemos casi todos los discos por correo. En realidad es donde más salen. En meetings.es. Sí. Uh-huh. Bueno, el mail, ¿no? Bueno, también lo podemos decir. ¿Cómo es? info@meetings.es. Sí, ahí lo podéis pedir. Y si no, en meetings.es tenéis un botonazo para comprarlo por sí. PayPal. Y muy facilito todo. O con tarjeta de crédito también. O con tarjeta de crédito. Uh-huh. O sea, todas las facilidades. Todas. Y, no, está hecho para, y pensado para que sea fácil y que... más o menos te engañes, como de, ostras, ¿me lo he comprado? ¿Ya? Estaba mirando el email. Y si lo quieres, quedamos contigo donde sea y te lo damos. También, bueno, no hay ningún problema. Si es en Bilbao, vamos. Yo he quedado con gente para vender. Bueno, discos. Ya sí, pero... Y no eran amigos, creo. No eran amigos vuestros, ¿no? No sé, pregúntale a Anita, a lo mejor sí lo conocía. Por ejemplo, ¿dónde has ido a llevar los discos de Mittens? Bueno, con el otro grupo que tengo, con Wild Honey, que sí que he quedado con un par de personas que me decían que si podíamos quedar por el centro, y digo, pues, vale. Y... era, quedamos y lo que surja, y no surgió nada más, era un intercambio de discos, pero podía. Ya había sido la hostia, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vendo el disco y ha surgido, y mira qué gusto sí. Estoy ahora mismo. ¿Y no te sorprende a ti eso? Es decir, a ver, o sea, hoy vas ahí en el metro a la cita para vender el disco. ¿Cómo será? ¿Cómo será el fan de los Mittens? Hombre, mola un montón. O de Wild Honey. Sí. No, tienes ese rollo. El hacerlo tan a pequeña escala... acabas o te sabes la dirección postal de todos, porque vamos, en tiendas tampoco vendemos mucho, o se lo has vendido en un concierto o has quedado con ellos en la salida de un metro, y mola porque es una relación súper cercana, ¿sabes? Que es como un poco sin intermediarios. Y es un poco vuelta a los comienzos, ahí, no sé. Ya, lees historias por ahí de compañías pequeñitas de soul, de los 60, que cogían los discos, los metían en el maletero del coche y se iban pueblo por pueblo llevándolo a tiendecillas, cosas así. Y al final lo que terminas haciendo, o lo que se hizo, no sé, toda la época del hardcore americano sí. Y tal, ¿no? Que al final es un poco, pues, si no hay facilidades, te lo haces tú. Y lo que mola es que no lo hacemos para imitar esa época, sino que la situación en la que nos encontramos ahora... Por necesidad. Es el mismo rollo. Pero es muy bonito, es el rollo ese fancinero de yourself de hardcore americano, pues eso. Pues haciendo lo mismo, pero en Madrid. Es ese rollo. ¿Cómo se lo pasan los jóvenes, eh? Do you yourself, y pasan el rato. Y eso es un poco onanista eso de sí, pues eso le iba a decir. Digo, cualquiera que te oiga y pues a lo mejor piensa que te vas a ir al Tigre en un momento dado. El Tigre es un sitio como otro cualquiera para hacer Do yourself. Vamos a escuchar música, Julio, que se nos va esto de las manos. ¿Escuchamos a los Sims? Que suenen. Pues venga, dale caña. No pasa nada, no nos hemos vuelto locos. Es que no era la 10, era la 9 de los Sims. Entonces Julio la está buscando y ya la tiene. Así que la escuchamos. Come for good de los Sims. Don't leave me no phone number. the tones, I'm leaving a phone number there. Por fin, el corte bueno. Ese era. Este Gone for Good de los Sins. ¿Esta es cosa tuya? Uh-huh. Pues Anita, cuéntanos, ponnos al día. Pues es que este disco me parece un clásico. O sea, cuando lo escuché, sí, cuando lo escuché fue como... Y esta canción en particular me parece una preciosidad. ¿De qué va? Pues de lo de siempre, de amor, desamor, pagar la renta y esas cosas. No hay manera, no hay manera. Sí. Gone for good es algo así como te piras pero para bien, ¿no? No, eso es lo que yo pensaba, es para siempre. Para siempre. Hostia. Claro, yo decía. Que puede ser para bien también. Sí, claro, también. Bueno, ahí bien apuntado. Como la de los Birds, ¿no? Vale. Bueno, oye, hay cosas que hay veces que hay que pasar página y demás, ¿no? O no. Yo que sé. No, bueno, pero esta deja ahí un poco de ambigüedad. Y además es una canción más o menos reciente, este disco que tendrá 7, 8 años o 2003. Ahí, ¿no? Sí, 2003, justo. O sea, que es una muestra también de que, aunque no deja de ser pues un grupo de pop súper clásico, pues más de ahora, vaya. Sí, ahí... De hecho, mola porque los Sins tienen un rollo, unas melodías muy Kings, unos cambios de acordes y eso, pero tiene una personalidad muy fuerte, la voz, sí, las letras son alucinantes. Y el disco que ha sacado ahora, ¿cómo se llama? Broken Bells, esto. Broken Bells. Mola porque también lo adaptan un poco más, con bases un poco de hip hop. O sea, que son gente con la mirada en el pasado, pero con ideas muy, muy frescas de cómo adaptar todo eso a música actual. Una cosa, vosotros, antes de... Ya lo hemos comentado, pero me gustaría volver sobre ello, porque antes de sacar el álbum, publicasteis dos singles, también pues de la misma manera, vinilo, están disponibles en Bandcamp, la misma historia. ¿Llegasteis a vender todo lo que tirasteis o todavía hay cajas en casa? Quedan cajas. No sé cuántas, pero... Pocas. Bueno, daos prisa que se acaban. Hay alguna, en algún armario de mi casa, sí. Sí, de hecho, que en alguna mudanza te lo encuentras, como, ostras, la caja de los singles. Os lo decía porque sí veo que hay, pues, como es lógico, ¿no? Porque el primer single, ¿cuándo? ¿Desde hace 5 años o por ahí? Cuatro años, ¿no? Lógico, va a pasar el tiempo y vosotros pues también habéis cambiado, os habéis movido como grupo, habéis tenido vuestra historia, ¿no? Pero sí veo que en el álbum todo es más, no sé cómo decirlo, está todo más apañado, más arreglado, más pulido. Había una energía en esos dos primeros EPs que ahora se ha transformado en otra cosa. Yo no sé si esto son invenciones mías o cosas que... Yo pienso, por ejemplo, en Mingering Mike, en ese tema que tiene pues unas guitarras que suenan distinto, un más ataque, no sé cómo... Y alguna canción también incluso del primer EP que también tenía así un poco más de cera, vaya, por así decirlo. Bueno, yo creo que es casualidad. Tenemos canciones nuevas que estamos ensayando ahora que tienen la misma fuerza. También es verdad que el último disco lo arreglamos más, tuvimos más tiempo para pensarlo y a lo mejor, no sé, pudimos perder un pelín de crudeza, pero no sé. O ganarlo. A mí, por ejemplo, Mingering Mike es una canción que no me gusta mucho como suena la grabación y si hubiésemos tenido el tiempo a lo mejor para arreglarla bien, hubiese sonado más parecida al disco. Uh-huh. O no. O hemos perdido esa urgencia por el camino, porque puede ser, ¿eh? No sé. Escucha, que no... Se nota que hemos puesto un poco de énfasis también en los silencios, en dejar que la canción respire, que eso... Antes, pues igual era como todos tocando a la vez. Sí, y si ya. No puedo estar sin tocar, siempre tengo que meter un guitarrazo, un no sé qué. Entonces aquí yo creo que nos hemos concentrado más en los arreglos, en que cada cosa esté en su sitio. Y a lo mejor sí que se nota eso. Yo sí que lo noto también. Sí, puede ser algo para bien, ¿eh? No. Que yo no digo que sea negativo, ¿eh? O sea, que digo lo de pérdida, pues porque no me sé expresar de otra manera. No digo, joder, es que os habéis dejado en el camino, ¿no? Simplemente eso que noto que la cosa suena distinta, como sí, es lógico, seguro, también, sí, porque sí. Pasa el tiempo y las cosas cambian, o sea, es lógico. Pero vamos, veo que estáis en la senda de otra vez del guitarreo ahí, sí. O sea, que ya me quedo más tranquilo. Bueno, vamos a escuchar otra canción, Eyes of the Skyer. Esto está en Deep Parmirage, que es el primer álbum de los Mittens, que están aquí hoy en la Isla Encanta. Thank you. Pues estábamos escuchando este Eyes of the Skyer y comentábamos que puede ser un buen ejemplo de... Dale, dale, y que sí, Julito. Esta... que no decaiga. No decaiga la mus. Que podría ser un buen ejemplo de, pues, de ese cambio, ¿no? De esa evolución de la música de Mittens hacia, hacia espacios más abiertos, por así decirlo. Hacia otro tipo de paisajes. Vaya. Acabaremos haciendo etnia por ese camino. Ya os queda menos. Espacios abiertos y sonidos en el bosque. Sí, sí, sí. O en la isla. Bueno, vamos a escuchar más canciones, más que nada porque Julio ya vamos pillado de tiempo, ¿no? O sea, nos quedan 6 minutos, me quieres decir. Yes. Pues vamos a escuchar a Fairport Convention un ratito, porque el tema es largo. Comentaremos brevemente de qué va la jugada y luego nos despediremos con otro tema de este Dear Palmyrais de Mittens, ¿vale? Venga. Venga, pues suelta este Autopsy de Fairport Convention. Bueno, pues estamos escuchando Autopsy, un tema de Fairport Convention. Volvemos a los años 60, principios de los 70. En este caso, en clave de folk británico, Pata Negra. O sea, este grupo es de los que marcaron época realmente. Mm. Y además hacían canciones estupendas, tenían unas voces que te derretían, etcétera, etcétera. Pero vamos, cuéntanoslo tú, que la has elegido tú. La he traído básicamente porque cuando estuvimos preparando el disco escuché mucho todo este rollo de folk británico y tal, y sigo súper enganchado. Y bueno, me salió una canción que es justo la que cierra el disco y la quise hacer un poco en este rollo. Quería que Anita apareciera Sandy Denny cantando y bueno, yo creo que lo consiguió bastante. Y sobre todo me fascina la guitarra de Richard Thompson ahí, me flipa. Pero bueno, no creo que haya llegado a ese nivel de ellos, pero bueno, se intentó. Bueno, siempre se está en el camino, ¿no? Aunque uno no sea Richard Thompson, pues tiene cosas que hacer, que decir, que es un poco de lo que se trata toda esta historia, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, pero es un poco rollaco. Yo creo que el resto del grupo no me va a dejar seguir por esa senda. Bueno, pues ahora vamos a hacer que suene precisamente el tema que del que nos está hablando Pep. Ya está ahí, por ahí, de fondo, pim pam, pim pam. Es A Tale of the Summer y ese es el tema que cierra este Dear Palmyrais de Mittens. No, no es ese, no es ese. ¿No es ese? No, la última. Es este. Ese. Este, ahí está. Suena bien este. Bueno, pues lo dejamos de momento ahí de fondo porque nos toca despedirnos ya. Es lo que tiene esto de la radio. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por tocar esta canción estupenda. Y nada, mucha suerte, ya sabéis, aquí estamos para lo que sea menester. Perfecto. Disfrutar de las vacaciones y luego de los conciertos que tengan por venir. Y ya iremos avisando, Julito, también a nuestra distinguida audiencia de los conciertos de Mittens. Sí, señor. Cuando vuelvan ahí a la carretera. Los enlazaremos puntualmente, como siempre que hacemos con los náufragos, por donde se les puede cazar en la red y seguramente ellos pues en su MySpace o en su blog den buena cuenta de los conciertos que le vayan saliendo. Así que habrá que estar un poco al quite, señores. Mozo, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a vosotros. Os dejamos con Mittens, con el tema Tale of the Summer de su primer álbum, Dear Palmyrais. Haceros con él, que merece la pena. Remember those nights unseen, the songs we played on the sand.